En una sociedad, bueno, en un régimen de dominación de conciencias donde con la palabra se mistifica, se masifica y domina, el poder luchar para tener la palabra es esto. Esto es una batalla ganada dentro de este mundo globalizado, dentro de esta guerra global, como diría Marcos, que es Y lo que vamos a ver más adelante. bueno, esta cita que hace el compañero Leandro es para un poco preludiar de lo que se trata el programa, como lo habíamos dicho el programa anterior. El programa de hoy es un temático. Vieron que hace, vieron, le digo a la gente como si fuera que pueden ver el programa. Hace un tiempo hicimos un temático sobre Che Guevara y hoy se nos ocurrió para esta ocasión hablar sobre un movimiento que surge en las entrañas de Latinoamérica y que confluye también a su vez una idea indigenista de lucha armada y también con algunos tintes religiosos. Se podría decir, vamos a hablar del movimiento zapatista y del EZLN, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Bueno, un poco de los surgimientos y de algunas cuestiones aleatorias al tema. ¿Dani? Otra vez vamos a empezar con la ideología contestataria y todas esas cosas raras que traes vos. Y sí. ¿Otra vez con lleno de zurdos va a estar esto? Pregunto. Y somos los cuatro zurdos, así que me imagino yo que Bueno. alguna cuestión de esa debe haber, no sé. Bueno. A ver qué tiene Hernán para decir. Sí. Yo, así de mientras, no quiero comentar que hoy es 16 de septiembre, que nos remite a una de las épocas más nefastas de este país, ¿no? Que tiene que ver con lo que se llamó la Noche de los Lápices. ¿La qué? La Noche de los Lápices. ¿Qué pasó? No, es bueno que repetirlo. Yo siempre digo la qué para que lo repita. Se hace el que no sabe para que vos lo repitas. No. Son códigos televisivos, visto que uno maneja a esta altura. Perdón, perdón. Impresentable. No, está bueno marcarlo y aparte diferenciar que mucha gente se confunde con la de los bastones largos. Esta es la noche de los lápices, que ahora, bueno. Son dos momentos de la historia. Bueno, creo que en Canal 7 la estuvieron pasando. Casualmente, el primer capítulo o el anterior fue el de Noche de los Bastones Largos. Canal 11. Canal 11. Y ahora se viene La Noche de los Lápices. Pero bueno, es un abordaje o una mirada de lo que pasó, ¿no? Lo ideal sería que no nos quedemos con eso y bueno, tratemos de investigar por otro lado. Bueno, acá tenemos una carta para empezar del subcomandante Marcos hacia los argentinos, ¿no? Está dirigida. Está dirigida hacia los argentinos con ocasión de conmemoración del 24 de marzo. ¿Y quién es ese Marco? Ahora le llegamos. Bueno, en conmemoración del 24 de marzo, que por ahí es la fecha de inauguración de la más sanguinaria dictadura que sufrió nuestro país. Bueno, la carta está dirigida a los niños, niñas, ancianos, ancianas, jóvenes, jóvenes, dice acá, hombres y mujeres de la Argentina, América Latina, planeta Tierra, hermanos y hermanas. Aquí México zapatista, allá la digna Argentina. Y bueno, comienza diciendo: les habla el subcomandante Marcos, a nombre de todos los hombres, mujeres, niños y ancianos del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Queremos aprovechar que los hermanos y hermanas de Argentina nos dan la oportunidad de decir nuestra palabra en este acto que sirve para darle a la verdad y a la memoria el lugar que se merecen. Porque hay y ha habido quien creyó y cree que asesinando personas asesina también los pensamientos y los sueños, que en veces son palabras y en veces son silencios. Quien así cree la realidad teme y su temor adquiere el rostro del autoritarismo y la arbitrariedad. Y en la resaca de la sangre busca la máscara de la impunidad y el olvido. No para que todo quede atrás, sino para asegurarse de que podrá de nuevo hacer actuar su temor sobre los que le son diferentes. Nuestros más antiguos nos enseñaron que la celebración de la memoria es también una celebración del mañana. Ellos nos dijeron que la memoria no es un voltear la cara y el corazón al pasado. No es un recuerdo estéril que habla risas o lágrimas. La memoria, nos dijeron, es una de las siete guías que el corazón humano tiene para andar sus pasos. Las otras seis son la verdad, la vergüenza, la consecuencia, la honestidad, el respeto a uno mismo y al otro, y el amor. Por eso dicen, la memoria apunta siempre al mañana y esa paradoja es la que permite que en ese mañana no se repitan las pesadillas y que las alegrías, que también las hay en el inventario de la memoria colectiva, sean nuevas. La memoria, sobre todo, dicen nuestros más primeros, una poderosa vacuna contra la muerte y el alimento indispensable para la vida. Por eso, quien cuida y guarda la memoria, guarda y cuida la vida. Y quien no tiene memoria está muerto. Quienes arriba fueron poder nos heredaron un montón de pedazos rotos, muertes aquí y allá, impunidades y cinismos, ausencias, rostros e historias emborronadas, desesperanzadas. Y ese montón de escombros es el que nos ofrecen como tarjeta de identidad. De modo de decir soy y somos sea una vergüenza. Pero hubo quienes fueron y son abajo. Ellos y ellas nos heredaron un mundo nuevo, completo y acabado. Pero si algunas claves y pistas para unir esos fragmentos dispersos y al armar el rompecabezas del ayer, abrirle una rendija al muro, dibujar una ventana y construir una puerta. Porque es bien sabido que las puertas fueron antes ventanas, y antes fueron rendijas, y antes fueron y son memoria. Tal vez por eso temen los de arriba, porque quien tiene memoria en realidad tiene en su futuro una puerta. Somos muchos y muchas los que al buscar la memoria estamos buscando partes de nuestro rostro, que nos pide que olvidemos, nos pide que sigamos incompletos, usando la prótesis del poder oferta. Este día, en Argentina, en México y en otras partes del mundo, hay muchos y muchas guardianes de la memoria, reuniéndose para una ceremonia tan antigua como la palabra, la del conjunto del olvido y la desmemoria, la de la historia. Hoy quienes tienen a la Argentina como patria nos enseñan que quien camina a la memoria en realidad camina a la vida. Y queremos que todos y todas ustedes sepan que escuchamos sus pasos y que al escucharlos recordamos que el principal atributo del ser humano sigue siendo la dignidad. Digna la Argentina, los zapatistas de México te saludan. Vale, salud y que nunca más la estupidez se permita democratizar el miedo y la muerte. Y bueno, esto lo escribe el subcomandante Marcos desde México el día 24 de marzo del año 2001. Hay una pequeña postdata que dice: no se acaba el churrasco porque siempre me dejan la pura salsa chimichurri, dice. Con el mate pueden proceder a discreción, pero no se acaben las empanadas. Nos vemos luego en la calle Corrientes para echarnos una cascarita de fútbol y tararear un tango. Porque la memoria también se guarda en el juego, la música y el baile. Qué importante la memoria, ¿no? La memoria en la historia, no como algo estático o algo melancólico, ¿no? En donde uno siempre trata de volver a esas reminiscencias de un pasado mejor. En realidad, la memoria como algo activo para poder construir futuro, claro, para poder emprender algo mejor. Claro, la memoria es activa si no es recuerdos y nada más. Exactamente, si no caemos en esa nostalgia melancólica, claro, de que un pasado siempre fue mejor, sí, y no nos permite avanzar. Y bueno, la idea de empezar leyendo esta carta era un poco para retomar la lógica que veníamos haciendo de leer una carta al principio y un poco también para poner en contexto algunos de los sucesos que habíamos nombrado, como la Noche de los Lápices, que dicho sea de paso, el día de hoy se encuentran tomadas varias facultades de la Universidad de Buenos Aires en conmemoración de la noche esta Noche de los Lápices y de la gente que ha desaparecido en esa redada de la dictadura, que es el momento más cruento de la dictadura también. Y también lo que queremos retomar es algo que ha pasado así como por alto en la memoria justamente de Latinoamérica este fin de semana pasado, el día 11 de septiembre de 2010, Chile ha vivido una de las jornadas más dolorosas en relación a esto de la memoria. Ha pasado el 11 de septiembre como si fuera una fecha normal. O sea, en la que recordamos aviones estrellándose contra las Torres Gemelas. Exactamente, iba a aportar lo mismo. En realidad el 11 de septiembre quedó en el olvido por en este acontecimiento, si se puede llamar, en esta masacre, en esta matanza que se dio en Chile a través del gobierno pinochetista, y se oculta y se tapa tras este acontecimiento supuestamente de mayor envergadura, que fue el atentado contra las Torres Gemelas, que Bueno, todavía pero... quedan muchas dudas si realmente fue un atentado o no, ¿no? Sí. Para Piñera lo debe ser igual. No, y en relación a esto, lo que quiero decir es que se pasaron a la televisión como que el recordatorio del 11 de septiembre pasó como en la nada y que hubo algunos enfrentamientos aislados. Y imagínense lo que son algunos enfrentamientos aislados. Reprimieron alguna que otra protesta o alguna que otra conmemoración. Eso es como tangible, digamos. El tema es que no ha salido ninguno de los medios chilenos, no. O sea, es como que hubieran borrado esa parte de su historia. Y yo, como soy una persona muy comprometida, no, de vez en cuando se me cae una idea y se me ocurrió escribir algo en alusión a esta fecha, un poco para rescatarla del olvido en que la mayoría de los hermanos chilenos la han, no sé si me permiten. Dani se colgó. Está como un... No sé si me permiten arrancar con el bloque de poesía. Sí, yo creo que es un buen momento. ¿Hay alguna más para compartir? Estamos en eso. Ah, buenísimo, buenísimo. Entonces voy a... Ah, Hernancito tiene, mirá. Yo tengo alguna para compartir por acá. Bueno, voy a empezar con esta poesía que se me ocurrió. Que en general no escribo mucho. Hacía mucho que no escribía y entonces... se me dio por escribir en conmemoración de esta fecha, que es el 11 de septiembre de 1973. La poesía se llama 11 de septiembre de 1973, porque no me gusta ponerle nombres y en general le pongo nombre por fecha para que la gente se tome el trabajo de ver, che, ¿qué? La gente, aquel que lo vaya a leer, ¿qué es esa fecha? Y entonces remitirse a la fecha. La poesía dice así, es cortita, ¿eh? Escuchadme. Hablad. Dice... Soltando fantasmas en el campo mismo de los sueños. Recorre de oliva el frío jardín, señuelo triste de la realidad, criando lobos, pintando jaulas. Sembrando frutos de lucha, resume en síntesis de heroísmo, la canción desesperada lo escucha, aullido en la noche del centenario abismo. Gusto a cobre de la historia, suena a bronce sus recuerdos, blanco y negro en la memoria, paisajes lunares. No renuncia y se lo lleva una luna incipiente. Salvador de toda ética, convicción en sus ojos, de cristal y soledad. En el sur será el crepúsculo el que te mire nacer, y en septiembre tus espigas coronarán las frentes de las conciencias turbias que hoy olvidan tu penar. Es todo, eso es todo. A mí me gusta mucho usar metáforas. Y obviamente habla de Salvador Allende la poesía. Y bueno, me gusta utilizar algunas imágenes o colores para graficar. No sé, bueno, ya está. No, está muy bueno. Deberías publicar. Las voy a publicar en algún momento de mi muerte, post-mortem, para evitar el sonrojamiento general, no sé. Es que uno siempre se hace más famoso cuando muere, ¿viste? Es como la siempre, ironía de la vida. Siempre uno es bueno cuando se muere. Claro. Antes no era bueno. Bueno, ¿cuál sigue? Bueno, yo tengo una que puede significar muchas cosas, pero probablemente a la persona que lo escuche, si es que lo escucha con detenimiento y se fija la imagen de lo que quiero relatar, cada uno tenga su sol negro. Así se llama, sol negro, y cada uno de nosotros puede llegar a tener un sol negro en su vida. Y bueno, habla de alguien que no es muy querido por quien escribe, quizá en ese momento de la vida, ¿no? Dice así, con piedra en vez de piel, en el rostro despiadado, por sus venas corre hiel y un sol negro en su pasado. Agradable para el desconocido, pero para el conocido despreciable. Va atento detrás de los destellos del vil metal que lo ilusiona, astuto y siempre con reflejos para los negocios que lesionan. Camina por la sombra de su sendero, marchitando rosas a su paso, y su espíritu frío como el invierno mata ilusiones de un zarpazo. No hay palabra de su boca que no esté envuelta en ironía. Él jamás se equivoca, la soberbia es su guía. No hay otro destino para este ser y su mundo de demonios. Deberá solo ver el sol caer hasta que se deshojen sus otoños. Y ahí termina. Hermosa. Muy bueno, creo que... Bueno. A mí me da miedo, pero bueno. No, está bueno porque todos estos militares execrables como este Pinochet... la verdad que hay que llamarlos por su nombre, no merecen otro calificativo y este poema está riendo, hace alusión a eso. Lo de execrar Lo de execrable quiere decir, a ver, aclarar un poquito. Cagada, no sé. ¿Qué es una cagada, tal vez? Y... ¿Qué es cagable? ¿Cagable? ¿Eso quiso decir? Más o menos, más o menos. Están buen por la buena interpretación. Bueno. Bueno, y para cerrar el segmento de poesía, pues yo soy así de autoritario. Sí, no nos cabe la menor duda. Ya que hablaban de ¿cómo es? De Pinochet, y bueno, acá se hace lo que yo digo. Bueno, para cerrar el segmento, pequeño segmento de poesía, vamos a terminar con una para hacerle el aguante acá a mi amigo Pablo. Dale, dale. Sobre Salvador Allende. No la escribí yo ni cerquita porque es de Mario Benedetti, pero bueno. Dice así: para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que congregar todos los odios, y además los aviones y los tanques. Para batir al hombre de la paz, tuvieron que bombardearlo, hacerlo llama, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que desatar la guerra turbia. Para vencer al hombre de la paz y acallar su voz modesta y taladrante, tuvieron que empujar el terror hasta el abismo y matar más para seguir matando. Para abatir al hombre de la paz, tuvieron que asesinarlo muchas veces, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, tuvieron que imaginar que era una tropa, una armada, una hueste, una brigada. Tuvieron que creer que era otro ejército. Pero el hombre de la paz era tan solo un pueblo, y tenía en sus manos un fusil y un mandato. Y eran necesarios más tanques, más rencores, más bombas, más aviones, más oprobios, porque el hombre de la paz era una fortaleza. Para matar al hombre de la paz, para golpear su frente limpia de pesadillas, tuvieron que convertirse en pesadilla. Para vencer al hombre de la paz, tuvieron que afiliarse siempre a la muerte, matar y matar más para seguir matando, y condenarse a la blindada soledad. Para matar al hombre de la paz, que era un pueblo, tuvieron que quedarse sin el pueblo. Y bueno, es este tipo. Benedetti, ¿verdad? Es de Mario Benedetti. Y es una... Benedetti tiene la simpleza de armar poesía. Es que ahí está la genialidad. Desde la, ¿no?, simpleza. Ahí está la genialidad. Siempre lo decimos y lo hemos comentado en otro programa, que bajar las grandes ideas o la exquisita retórica, digamos, a la simpleza, y así poder llegar un poquito como vicealmirante. Como Luis Brown, Almirante Brown. Luis Almirante Brown. Pero no, pero en serio, no. El tema no es, digamos, restarle profundidad, sino agregarle simpleza. No, ¿sí? Obviamente. Aparte, creo que con esta memoria activa que estamos proponiendo hoy también, no se ha matado el hombre de la paz. El hombre de la paz no se mata mientras haya memoria. Bueno, 1566, después de esa frase memorable del amigo Leandro, 1566-90-50-02, 1566-90-50-02 es la vía telefónica por la cual se pueden comunicar con nosotros, para empezar a aportar, ¿no?, a este debate sobre el ejército zapatista. Empezamos en realidad en alguna referencia al proceso de dictaduras de Latinoamérica, pero bueno, que también el ejército zapatista es una consecuencia, ¿no?, de muchos años de marginación. Y bueno, le abrimos el debate a la gente para que pueda comunicarse con nosotros, sino en el mail de la radio, que es www.fmtincunaco@yahoo.com.ar, y en el futuro pueden escuchar el programa a través del blog, que es fmtincunaco.blogspot.com.ar. Yo creo que estamos en condiciones, sí, de ir un temita. Que... Presentalo, Dani. No, porque digo, esta pequeña presentación era para meternos un poquito en el tema, que es el subcomandante Marcos y el Movimiento de Liberación Zapatista. Bueno, vamos a ir a una canción. A ver, para que Hernacito quiere decir algo. No, queríamos contar que por ahí la idea de comenzar leyendo una carta es esto de humanizar a la persona de la cual estamos hablando, sacarla de un texto, de un libro, y mostrar lo que piensa y lo que escribe y lo que desea para, en este caso, para los argentinos, ¿no? Más que nada cuando pide que le guardemos asadito. Más que nada, sí. Esa parte está muy buena, ¿no? Porque sí, es eso. Refleja mucho lo que sé como persona. Bueno, vamos a ir a un tema que es de Ismael Serrano, México Insurgente. He en el estado de Chiapas, muy cerca de Guatemala, las masas de campesinos se han levantado en armas. El subcomandante Marcos se llama aquel que les manda y lucha junto a los indios para liberar la patria. Los milicos le persiguen y quisieran que acabara como aquel héroe del pueblo, comandante Che Guevara. El primer día de enero bajaron de las montañas guerrilleros zapatistas para lanzar sus proclamas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata, y a lomos de su caballo toda América cabalga. Los hijos de mil derrotas y su sangre derramada van a reescribir la historia y han empezado por Chiapas. Piden tierra y libertad como Emiliano Zapata y declaran este estado zona revolucionaria. Mejor que morirse de hambre es pelear con dignidad y que sirva cada bala para defender la paz. Vivan los héroes de Chiapas y el subcomandante Marcos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos, que vivan Villa y Zapata y que caigan los tiranos. Los anormales, un enfoque diferente de los hechos que ya conoces. Bueno, esto era Ismael Serrano, México Insurgente, del disco El Viaje de Rosetta, del año más o menos, más o menos. No sé, la verdad que si digo estoy mintiendo. Un año de este siglo. Creo que el 92, si no me equivoco. ¿Sí? ¿Tan viejo? Sí, es uno de los primeros discos de Ismael Serrano. Otro zurdo, ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto de la descripción un poco... No, un poco en contexto de lo que es el surgimiento del movimiento zapatista y de algunas cuestiones que tienen que ver a los rasgos caracterizantes. ¿Qué querrá decir rasgos caracterizantes? Yo creo que hay que llamar al profesor Klinik. Sí, o como el del Chavo, ¿viste? Que cuando nadie contestaba, decía, los animales que comen carne, se llaman carnívoros, ¿se acuerdan o no se acuerdan? No. Están recolgados, chicos, fuman mucho, ¿vos te acordás, Ale? ¿Viste? Ale le dice que sí, pero por compromiso, te digo, compasión. Sí, me acuerdo. Bueno, hace uso de la palabra el señor... Sí, Krisnik, igual quiero comentar algo. Pablo dijo hace un rato que Leandro tiró así como una frase memorable. Quiero aclarar que todas las frases de Leandro son memorables. Ahora sí, puedes continuar. Más presión no podía poner. Por favor, me están diciendo profesor. Primero aclaro, no soy ni profesor ni mucho menos. Todavía no. Somos todos compañeros, estamos todos en la misma. Yo creo que, perdóname, sí. Porque nosotros somos estudiantes. Somos estudiantes, sí. Está bien, pero profesor es algo que se siente. Entonces somos profesores. En ese sentido, somos profesores hace rato. Chupa más, media, loco. No, es más, conozco profesores recibidos que no tienen ni un pelo, profesores. No. Y bueno, entonces típicos. Está bueno separar y yo creo que tranquilamente nos podemos llamar colegas. Muy Dani tío. Tiene una cuestión con los pelos. Vos tenés una cuestión con los pelos. Sí, tengo muchos. Y quizás sea esa la cuestión. De vez en cuando tira que que el que no tiene pelo no es hombre, que los profesores no tienen un pelo de profesor. Tiene una cuestión con los pelos, yo sé. Yo quiero reivindicar a los peludos, ¿eh? Hacía falta el psicoanálisis acá. El verdadero hombre, el que tiene pelo en el pecho. Vamos, todavía. Pará. Bueno, alguno tengo, qué sé yo. Hernancito tiene 4. Entonces soy un verdadero hombre. Bueno, antes de darle el uso de la palabra al compañero Leandro, le hago mandó un mensaje a mi novia. Le mandamos un saludo. Dice, hola a todos, aclaración, la toma de la facultad no es en conmemoración de la Noche de los Lápices. ¿Cómo se llama? Para eso se hace una marcha, dice. Claro. La toma es por otra cuestión. Para hacer el aguante a los chicos del secundario. Sí, para el presupuesto en general, para la educación, claro. Porque las universidades también están muy golpeadas por ese tema. Hacerle el aguante en el reclamo, ¿no? Obviamente. Le reclamo por más presupuesto para la educación. Bueno, ya que hablaste un mensaje, quiero agradecerle a Marcelo, nuestro amigo que nos mandó mensaje, nos manda saludos a todos, a Marco, el hermano de ese, y después a los chicos acá del Centro Comunitario Belén, a Lisa, y a los chicos de Lisa, a Pato y a los chicos de Pato, y a Andrea y a los chicos de Andrea, que seguramente se supone que me deben estar escuchando, o me mienten después cuando bajo, no sé. Bueno, ahora sí. Bueno, vamos a empezar para ir entrando en tema un poquito, ¿qué es esto de los zapatistas, del EZLN, o Ejército Zapatista de Liberación Nacional? Voy a empezar con 3 versitos simples del Popol Vuh. El Popol Vuh es un libro antiguo de los mayas, ajá, de los indios mayas. No sé si el público conocerá mayas, incas y aztecas, los precolombinos que habitaron estas tierras. Los que desaparecieron misteriosamente. No desaparecieron. Están... Claro, justamente. Eso es lo que vamos a tratar de dejar en claro, que no han desaparecido. Lo que sí ha desaparecido bastante es este libro, el del Popol Vuh. Sí, sí, sí. Y más para arriba el micrófono. Ahí estamos. Perdón. Ahí está, Ale. Tiene un ¿cómo se llama? Una negación con lo fálico, Leandro. Sí. Y teme acercarse al micrófono. Quédate tranquilo, papi. Acércate. Mirá cómo está Dani, que está ahí. ¿Ahí se escucha? ¿Ahí va bien? Sí, sí. Bueno, volvemos entonces. Lo que hacía referencia que vamos a empezar con 3 versitos del Popol Vuh. Un libro maya que se ha quemado casi en su totalidad por los colonizadores europeos, los españoles. ¿Y qué hace referencia a esto? Nosotros somos los vengadores de la muerte. Nuestra estirpe no se extinguirá mientras haya luz en el lucero de la mañana. Esto también forma parte, lo utilizó Marcos y la comandancia del EZLN en la 5ª declaración de la Selva Lacandona. Vamos a explicar, la Selva Lacandona es el lugar donde está recluido este ejército zapatista, en el sureste mexicano, en Chiapas. Para empezar, los zapatistas es un movimiento campesino indígena que irrumpe en nuestros días, en realidad irrumpe un 1 de enero de 1994, tomando algunos cuarteles y tomando las intendencias de Chiapas, o algunas intendencias de Chiapas, para manifestarse en contra de unas políticas neoliberales que se querían implantar, que perjudicaban... Del ALCA, ¿verdad? Del ALCA también, pero que perjudicaban puntualmente su producción agrícola de subsistencia, y no solo de subsistencia, sino en el mercado, puesto que estas nuevas reformas neoliberales lo que hacían era irrumpir en el mercado mexicano con productos y mercancías estadounidenses a muy bajo costo, lo que los dejaba marginados totalmente de ese mercado. ¿Es como una reedición del liberalismo de fin del siglo XIX, se puede decir? Sí, en realidad es la historia de nunca acabar del capitalismo. Claro. En realidad, y lo que debe quedar en claro cuando hablábamos de la memoria, es que este movimiento zapatista no es un movimiento que haya irrumpido y que haya aparecido en 1994. Ya existía. Es un movimiento que viene de antes y en realidad es una lucha que viene de 500 años. En realidad, cuando ellos dicen somos consecuencia de los 500 años de la larga noche, a lo que hacen referencia a 5 siglos de dominación europea, española, de conquista, de masacre y de un intento por eliminar esta estirpe que ellos mencionan. Estos 500 años lo que nos permite es pensar este proceso como un proceso de larga duración, ¿no? El movimiento zapatista vendría a ser el último eslabón en esta larga cadena de movimientos de resistencia indígena. indígena campesino, ¿no? Porque cuando uno se habla de indígena siempre tiene esa idea de estos señores salvajes con taparrabos y plumas en la cabeza, no. Y que escapan, digamos, de esta idea de comunidad actual o occidental que uno se imagina y cuando sí. Que en realidad no tiene ni parecido, ¿no? No, yo que lo que quiero comentar, que ustedes siempre hablan de esto, ustedes los estudiantes de profesorado, de que el tema de la resistencia es un debate, ¿no? En el seno de la historia o del... La historiografía. Eso, lo que dijo él. Sobre si hubo resistencia o si hubo adaptación. Y lo que vos estás diciendo tiene que ver con eso, resistencia. Claro, tiene que ver porque la resistencia en realidad no es simplemente agarrar un fusil, agarrar un arma y salir a derribar a aquellos que oprimen al pueblo o aquellos que están detentando el poder y quieren manejar a los que están abajo, a los dominados, simplemente por el solo hecho de que tienen el poder. En realidad la resistencia pasa por muchos ámbitos. La resistencia es también esperar, la resistencia es también adaptarse a las reglas de juego que se imponen desde arriba para poder subsistir. Que hoy estemos hablando del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, de esta comunidad indígena en lucha, significa que han pasado 500 años y ellos todavía sobreviven. Ellos aún están porque resistieron, porque resisten. Para ir adentrándonos un poquito más en el tema, primero vamos a aclarar un par de cositas que por ahí son interesantes para la gente. A ver, ¿cómo es? ¿Usted sabe, a ver, señor Daniel o señor Nancito, por qué se llama subcomandante? A ver, ¿por qué? ¿Al señor Marcos? Claro, no, digo, porque si es es la imagen o la figura que representa en los medios a este movimiento, yo pienso que debería ser el comandante. Y aparte, una cosa más, no sé si existe como figura subcomandante. No, o sea, si vos te vas a los escalafones militares, subcomandancia no existe directamente, es algo ficticio. Yo escuché por ahí que como el comandante es el pueblo, él es el subcomandante. Exactamente, en palabras de Marcos es exactamente lo que dijo Hernán. Él no se arroga una comandancia porque dice que en verdad el verdadero comandante es el pueblo. Entonces, esto tiene que ver con uno de los principios del movimiento, ¿no? Que quizás lo que los diferencia de otros movimientos occidentales revolucionarios, lo que la diferencia básicamente es en la cuestión del poder, ¿o no, Leandro? Sí, la cuestión del poder va a ser algo muy debatido en este movimiento, va a ser algo característico puntualmente. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a que los determinados partidos de izquierda o grupos de izquierda se planteen esta idea de la toma del poder, algo muy setentista y algo muy de la izquierda occidental y de la izquierda contemporánea. Es muy marxista, digamos, muy marxista, leninista. Que en realidad lo que se plantea es la toma del poder y desde ese poder, desde arriba obviamente, porque cuando hablamos de poder estamos hablando de tomar el poder y desde arriba tratar de crear una sociedad mejor. Y en relación a eso es como que el zapatismo reivindica la idea comunitaria, Foucaultiana del poder, en relación a que el poder no es algo que se pueda conquistar, sino que es algo que circula. Y de hecho tenemos algunas menciones para más adelante del tema del poder y de algunas cuestiones que se contraponen a la idea ortodoxa marxista de la revolución y del poder. Sí, y lo bueno también es comentar que digamos que cuando Emiliano Zapata elaboraba estos planteos, Foucault todavía no lo había escrito. No había nacido. ¿Quién era Emiliano Zapata? Emiliano Zapata es uno de los primeros revolucionarios del siglo XX, que también se va por un avance liberal sobre las comunidades indígenas en México, se va a dar la primera rebelión campesina en Latinoamérica en el siglo XX. Y bueno, de ahí es donde toman las ideas de su comandante Marco y esta reedición, o como se podría decir, el neozapatismo. En realidad está enalteciendo la figura de un hombre que militó en 1910. O sea, la idea esta viene desde ahí. Claro, igual yo creo que hay que tener cuidado con esto del poder, porque y de no materializarlo en ningún lado. Esto de que el poder está en todos lados y no nos lleva a una terrible conclusión de que en realidad el poder no está en ningún lado. O sea, si está en todos lados, tampoco se especifica y se materializa en un lugar específico. Y eso creo que es algo criticable y creo que no es tampoco la idea de Marcos. En realidad, el poder hay que atacarlo, pero él dice no atacarlo desde arriba para desde ahí, hacia arriba para después hacia abajo crear algo mejor, sino es subvertir el poder desde abajo. Claro, aparte lo otro que es muy revolucionario de su organización es que no es piramidal, sea, no es que hay un poder centralizado con una persona que está en la cúspide y va delegando, sino que plantear una organización más basada en las comunidades, más basada en la experiencia comunal de los indígenas que forman parte de este movimiento. Claro, él plantea más que nada una horizontalidad del poder, ¿no? Sí, ¿no? Y en relación a eso, lo que ellos dicen al principio, cuando hacen la primera declaración, es que ellos no quieren el poder para ellos mismos, sino que quieren el poder para una cuestión comunitaria. Cuando plantean que no quieren el poder, no se refieren a que lo van a delegar a alguien, sino que lo van a conformar entre todos. Eso es revolucionario en el seno de los revolucionarios. Claro. Qué lindo tema para hablar, y vamos a seguir hablando, pero para no aburrirnos y con un temita. Qué elegante corte que hay. Increíble. Estoy inspirado. Estoy pateando mi casa, me junté unos palitos, los clavo en una papa, imito un micrófono. Y vos sabés que yo te lo creo eso y sí. Te imagino así. Así que vamos a ir con un tema de Muguruza, Brigadistak. Compañeros del mundo, por favor, sigan viniendo a las comunidades indígenas en resistencia. Les pedimos que no cejen en sus esfuerzos y solidaridad. Su presencia es imprescindible para evitar la barbarie. Llamamos a todos y a todas a no soñar, sino a algo más simple y definitivo. Los llamamos a despertar. Mutasuna, isiltasunaren memoria, hoiaren begizaindaria. Hauze da karrera, taldea gauzatu egin dena, piztu egiten duena zarea, eramaten gure izarran. Aparatu erroiduak, engrazatu gara, memoria historikoa ez galtzeko naia. Ezinbestekoarekin lortzeko lotu Samurtasuna eta zerrefegunea Ya están aquí las copas, ya llegan los muchachos Arriba los que luchan, brigadista badatoz Brigadista Brigadista Brigadista Brigadista ¿Estás escuchando? Sacrificarse hasta la muerte en los campos de batalla de todos los continentes del mundo. Los Anormales. Bueno, volvimos después de un hermoso tema, a mí me gusta mucho, es de Fermín Muguruza, se llama Brigadistak, y bueno, o sea, el tema es del disco Brigadistak, no tengo el año lamentablemente, pero quería comentar además que forma parte de una compilación de unos discos editados en favor del movimiento zapatista. Son todos músicos internacionales que han hecho temas referidos a esto, ¿no? Bueno, este es uno de ellos. Y bueno, y me gusta mucho. Espejo se llama, ¿no? Espejo. No, el disco se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Y tiene tres discos, vienen. El primero es el Fuego, donde, especialmente este, donde están todas las bandas internacionales. Tenemos Manu Chao, Mano Negra, Fermín Muguruza, Das Minguet, Sargento García. ¿Viste? Todo lo que escuchamos por ahí nosotros que no sabíamos que estaban vinculados. Que sí. Todas habían escrito hacia el movimiento zapatista, que representa un gran sentido progresista, ¿no? Y después tiene un segundo disco en el cual se incluyen todas bandas de México, entre ellas, por ejemplo, Café Tacuba. Y por último, tiene un tercer disco que es el que refiere al folclore bien concreto de lo que es el movimiento zapatista. Y inclusive hay algunos comandantes que comparten sus canciones y demás. Bueno, en un momento lo vamos a pasar. Bueno. Bueno, vamos a seguir un poquito con esto del movimiento zapatista para comprender, porque lo importante que creo que debemos rescatar es que es una visión alternativa del mundo. O sea, donde vivimos en un mundo donde hay una sola verdad y una sola palabra en cuanto a la visión del mundo, sí, y la sociedad, ¿no? Además de que es una experiencia inédita. O sea, que no había pasado en la historia. De que, bueno, que le dé Leandro nomás y después seguimos, porque está bueno para... Yo veo que es muy arriesgado de tu parte poder hablar de historia contra el profesor de historia. Adelante, o sea, veo que sos bastante arriesgado. Sobre todo porque no son profesores, así que... Pero yo te expliqué que sí. Pelo tenés, por lo menos. Igual, volviendo un poco a lo primero que dijo Leandro, ¿no? Que habló de Paulo Freire. Bueno, Freire es un hombre que decía que el revolucionario, además de denunciar la realidad, tiene que presentar un proyecto de realidad, que va a ser un borrador, que solo será viable en el plano de lo real. Y este movimiento zapatista a nosotros nos parecía importante compartirlo con la gente que nos está escuchando, porque realmente representa una alternativa. Y mucho más en este momento donde pareciera ser que, como venía diciendo, existe una sola forma de ver el mundo, ¿no es cierto? Y veníamos charlando con Leandro en el colectivo, porque tenemos un viajecito desde El Viso, y yo le venía diciendo, es esta cuestión de recuperar, como dice Galeano, el arco iris terrestre, o sea... Es sin duda hoy un bastión cultural en esta hegemonía occidental, burguesa y de mercado que pareciera ser que es la única forma de entender la vida. Claro, porque cuesta mucho pensar y pensarnos a nosotros mismos fuera de esta vida, fuera de esta cotidianidad, fuera de tener que ir a trabajar todos los días, de tener que ir a estudiar, de tener que cumplir un horario, de que nuestros niños vayan al colegio. Se vuelve todo tan absurdo a veces y a su vez tan real y tan cotidiano que vivimos una vida siempre igual, quizás creyendo que somos felices o quizás realmente felices, pero felices en una mediocridad, por decirlo de alguna manera, absurda, en donde quizás tendríamos que volver a preguntarnos esas preguntas que se hicieron los primeros filósofos hace muchísimo, muchísimo tiempo y que quizás algunos hasta se sonrían, pero la pregunta fundamental de la vida es ¿para qué vivimos? ¿No? Sí, en Matrix era ¿la azul o la roja? Que le daba a elegir Morfeo. Dame la azul. La azul. Dame la azul y déjame joder, Morfeo. Dame la azul, ¿eh? No, no, pero es muy lindo. ¿Es el Viagra, no? Y, no, ah, ¿qué es perdón. Eso? No. ¿Qué es eso? Yo no sé qué habla. ¿Bisagra? Bisagra, la bisagra de la puerta. Ah. Claro, en el poema estaba el poema en la carta del Che de Marcos hablaba de bisagras y no sé cuántas cosas. No, esta cuestión de del arco iris terrestre y de otra versión de la vida y de perder la absurdidad. ¿Pero qué es esto del arco iris terrestre? Y el arco iris terrestre es esto de comprender que no tiene que haber una cultura o una palabra homogeneizadora, lo dije bien, sí, sí. De toda la sociedad, sino que hay que valorar la diversidad humana, que es lo más lindo que tiene la especie. O sea, no hay nada más lindo del ser humano que precisamente esto, la diversidad. Y que deberíamos pensar en un mundo que incluya a la diversidad. Claro, no hay que confundir diversidad con desigualdad. Son dos cosas totalmente distintas, claro. Y bueno, quería traer a colación esta idea de el subcomandante Marcos y del movimiento zapatista de la Cuarta Guerra Mundial. Ahora una cosita, ya que estamos hablando de desigualdad, todo eso, un dato anecdótico. Yo no sé si la gente que nos escucha se está haciendo la idea de qué es lo que estamos hablando. El subcomandante Marcos es ese que aparece encapuchado, con la pipa siempre en la boca y hablando... El pasamontañas, exactamente. Yo para que se ubique la gente. Está muy bueno. ¿Usted sabe, señor Daniel, por qué usa pasamontañas? Está con las preguntas, Leandro. Sí, yo creo saber, pero me gustaría mucho que lo expliques vos. Es el señor X. Claro, el señor X. Homero Simpson con la bolsa en la cabeza. Claro, algo parecido en realidad. Baboso. Ese pasamontañas, ¿no? Que esconde el rostro de los zapatistas, porque empecemos a hablar de zapatistas. En realidad Marcos es la figura más sobresaliente, pero tampoco caigamos en esa individualidad de creer, de tenerlo como jefe o como referente. En realidad es todo el movimiento. Él es mediático porque supo utilizar esta simbología para captar la atención de los medios, como llama él, que son los medios hegemónicos, ¿no?, de comunicación. En realidad este pasamontaña que esconde el rostro de los zapatistas, que de repente hace invisible... Hace visibles a estos indios invisibles hasta ese momento. Porque él dice, nosotros, los indígenas, los pueblos originarios, fuimos siempre invisibles a los ojos del mundo, a los ojos de la comunidad, a los ojos de nuestro gobierno. Y ahora que nos ponemos pasamontañas, nos quieren ver la cara, sí, cuando nunca nos la vieron. Increíble. O sea, ellos son incógnitos cuando no tienen el pasamontaña puesto. Claro, es muy bueno el mensaje, ¿no? La forma de expresarlo. Y esto que decía vos de Marcos, como el subcomandante Marcos, en realidad se dice que fue profesor de filosofía en la Universidad de la UNAM. En realidad mucho no... Yo escuché que era abogado, nada que ver. No, es profesor. Profesor de filosofía. Y bueno, él, por creer en algo, llegó hasta el sureste mexicano. Y bueno, se metió con el movimiento zapatista y bueno, quedó como un interlocutor. Porque las comunidades indígenas siempre precisaron de interlocutores para llegar su mensaje al resto de la sociedad, ¿no? Y bueno, y él plantea esto de manejarse con los medios, porque él plantea que la guerra, es el problema de la Cuarta Guerra Mundial, ¿no? Donde, bueno, las dos primeras ya todos creo que sabemos cuáles son, las dos guerras mundiales. La tercera... ¿Cuál es la tercera? Es la Guerra Fría. Ajá. Desde la visión zapatista de la Guerra Fría, o sea, esta guerra de papeles y de espionaje que se desata terminada la Segunda Guerra Mundial entre las dos potencias, los bloques comunista y capitalista, digamos, en Rusia y Estados Unidos, ¿no? Bueno, la Cuarta Guerra Mundial es esta del neoliberalismo. Contra todos nosotros. Contra toda la humanidad. Pero, Capel dice, para liquidar a la humanidad, pero no solo en el específico término de físico, digamos, ¿no? De aniquilar la vida, sino aniquilar al ser humano en su esencia. O sea, es esto de llevar a lo absurdo al ser humano, a vivir inmerso en una realidad que parece ser la única, ¿no? Y que termina haciendo a las personas absurda, una vida absurda, sin sentido, sin siquiera acercarse a formular la pregunta de ¿para qué vivo? Porque no, nadie dice que hay que responderla, porque calculo que responderla es vivir, pero ni siquiera planteársela por un instante. Y bueno, en esta guerra contra la humanidad toda, ellos plantean que como el enemigo es grande, el que pelea tiene que crecer. Y una forma de crecer es tratar de... Lo que Marcos dice es que uno es tan grande como el enemigo que... La lucha de uno es tan grande como el enemigo que uno enfrenta. Claro, y como el enemigo es grande, los luchadores deben ser grandes también. Y no solo desde su lugar, sino que lo que plantean es que todas las luchas del mundo se unan. Pero no, en estas cuestiones de... Hernancito, quiero hablar, yo que lo conozco, quiero hablar. Sí, ahí le doy la palabra. No en esta cuestión de, ponele, de que mi verdad es tu verdad, ¿no? Como quizás algunos movimientos revolucionarios pecaron en algún sentido en este aspecto, ¿no? ellos lo que proponen es una lucha en común en tanto en cuanto el enemigo es común. Pero después la pluralidad es lo que hace rica a la humanidad. Entonces eso es lo que hay que mantener. No, bueno, quizá si ya que estamos hablando de esto, no quiero comentar que antes de ayer fui hasta Intihuasi, que es una mini o gran biblioteca indoamericana. Estuvimos hablando con el señor Pedro Moreira, ahí estaba René Gladys, gente que son de comunidades originarias, si se quiere. Y cuando uno lo escucha hablar, realmente es otra concepción del mundo, pero distinta, pero desde todo, desde cómo se alimentan, desde cómo se sienten hermanados, porque ellos dicen que somos todos parte de la tierra, y por eso, más allá de si son europeos, africanos o lo que sea, estamos hermanados en ese sentido. Yo pensaba, ¿no? A mí me parece esta la alternativa. Y después también pensaba, para el pensamiento del homo economicus, capitalista, burgués, no tiene, es como un chiste lo que ellos dicen. Porque en esta cosa de la racionalidad y costo-beneficio que se maneja la minoría, pero que no hace creer a la mayoría, que es nuestra manera de ver el mundo, bueno, o sea, ¿cómo hay gente que lo tiene tan a flor de piel? Por ahí nosotros, porque nuestra vida han sido distintas, nos ha llevado un tiempo darnos cuenta. Claro. Y ellos no, lo maman desde chiquitos y tienen otra concepción del mundo que es la que habría que empezar a difundir un poco más, para que aprendamos todos un poco más. Claro, y bueno, y plantea que este avance de este sistema económico capitalista, que es precisamente el enemigo, el que entabla esta cuarta guerra mundial totalmente despareja, si los zapatistas van a pelear solos, cosa que no creo que sea así, tiene que ver con esto de que en esta visión del mundo que nos intentan meter a fuerza en el cerebro, todo aquello que no contemple un pensamiento económico no sirve. Y de hecho plantea Marcos que, bueno, que el mundo o este sistema ha decidido a seguir adelante sacrificando una gran porción de la humanidad, o sea, porque todo aquello o todo aquel ser humano que no tiene tarjetas de crédito, que no tiene cuentas en el banco, que no vende, que no compra, que no produce para vender, digamos, sobra o molesta, porque no cotiza en bolsa. Sí, por lo cual, también un poco para retomar los inicios del movimiento zapatista, no es casualidad que ellos hayan elegido el 1 de enero de 1994 para salir a la luz, porque a partir del 1 de enero de 1994 es cuando el Tratado de Libre Comercio de las Américas entra en vigencia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, tiene que ver con todo esto de la dominación económica y cómo México abría su frontera al libre cambio con Estados Unidos y Canadá. Y bueno, ellos eligen salir en ese momento y no en otro. Es simbólico y a su vez tiene que ver con las bases del movimiento zapatista en referencia a esto de lo económico y de la dominación. Claro, o sea, acá en Argentina, mientras Menem vendía todo lo que era del Estado, y nada, y el país se iba por un caño, en México ocurría algo análogo, si se quiere, y es donde es el momento en el que esta organización toma impulso y se da a conocer. Claro, por eso lo llaman un movimiento antisistémico. Esto significa que es un movimiento que lucha contra este sistema de dominación, que es el capitalismo. Cuando nosotros hablamos de capitalismo, que a veces suena tan abstracto, el capitalismo es la sociedad en la que vivimos. Es lo que hacemos todos los días. Es cumplir con nuestro trabajo, es cumplir con nuestras obligaciones, es tratar de llegar, de tener una casa, tratar de comprar un auto y demás, y sin ir tan lejos, tratar de vivir una vida dentro de los parámetros son que valores la sociedad impone. Claro, porque acá la discusión es en torno a los valores, porque yo el otro día hablaba con una compañera de magisterio que está estudiando para ser maestra y me planteaba, no, pero algunas... Ay, son las peores, algunas esa, cosas, Dani. Algunas cosas peores. Hicimos bien, me dice. No, porque tenemos la tecnología y un montón de cosas. Le digo, pero vos tenés que plantearte, ¿para quién es eso? Claro. ¿Quién se beneficia? No, pero mi hijo estuvo enfermo y yo lo pude curar gracias a la tecnología. Bueno, pero ¿cuántos chicos hay que no pueden? Digo. Entonces, nadie niega la tecnología, nadie niega los avances científicos, por ejemplo, porque sería absurdo negar que mejoran en un aspecto de la calidad de vida. Es como esa clase media que dice que en Cuba no los dejan salir del país, como si uno pudiera salir del país tranquilamente. Claro, ¿vos podés salir del país? Claro, bueno, esa es la, claro, yo nunca jamás salí de Buenos Aires, creo, me parece, si no me equivoco. Pero bueno, el tema es ese, ¿no? Lo que quería comentar. Bueno. Bueno, vamos a ir

aparte quedó más que claro, nos levantamos contra los que nos oprimen, contra los que nos maltratan, contra los que nos golpean. Creo que es bastante claro, ¿no? Basta de que nos traten como animales. Claro. Bueno, en relación a esto y volviendo al tema, el tema que pasamos se llama Oye Marcos, del señor Rally Barrio Nuevo, que debe tener alguna fijación con Marcos porque muchas canciones ha hecho sobre él y su... De hecho, lo invita para que venga a Santiago. Y también no es casualidad, pero en Santiago hay un movimiento muy importante, también de raíces indígenas, que se llama Mocase, que quiere decir Movimiento Campesino de Santiago del Estero, y que toma muchas de los principios del zapatismo, digamos, o del no zapatismo, en relación a la tierra, al arraigo con la tierra. Y de hecho, el tema del desplazamiento a la selva, como se pasó en México, en Santiago del Estero es lo mismo. Ellos se internan, no es que se internan por propia voluntad, ¿no? Son desplazados y comienza una organización nueva desde la tierra. Y hacen congresos anuales, jornadas de una semana, por ejemplo, que hace poco se dio el último. Conozco gente que ha ido. Y que, bueno, es vivir esa semana como viven ellos. Es duro. Es duro, no, de verdad. Nosotros estuvimos hablando con Ana García, que es una psicóloga que viene acá al centro comunitario, que ella fue al último campamento. Y bueno, nos contaba que para la persona que tiene el confort mínimo de una casa, ir a un campamento de eso, a pesar de que está muy bueno, que se aprenden un montón de cosas, es realmente duro. Quisiera que expliques, Pablito, también la cuestión que ellos tienen con la tierra. ¿Por qué ellos no reclaman la obtención de las tierras? Sí, igual al igual que los movimientos indigenistas de toda Latinoamérica, una cosa es reclamar la tierra como propiedad y otra cosa es reclamar la tierra en función de que nosotros como seres humanos somos parte de la tierra. O sea, no es que yo soy dueño de la tierra, sino que yo como indígena pertenezco a la tierra. O sea, no estoy reclamando propiedad sobre la tierra. ¿Se entiende? Es como volver a lo natural, que es que las personas vivan en un lugar sin tener que pagarle nada a nadie, ni que nadie tenga propiedad sobre ese pedazo de tierra. Es más o menos simple. Claro, aparte está bueno esto de dejar bien claro la propiedad, porque es algo que tenemos tan internalizado, mismo nosotros, que a veces nos creemos propietarios de nuestra casa, nuestro terreno, y sin embargo pagamos rentas todos los meses. O sea que los dueños no somos nosotros. No. Los dueños, en realidad, sigue siendo el Estado, siguen siendo lo que nos oprimen, y a su vez es paradojal, porque son dueños, pero desde la concepción capitalista, esa concepción de poder, y no esta cuestión indigenista, que en realidad somos parte, no creo que es algo para pensarlo. Yo tengo una preguntita para Leandro. ¿Vos sabés, Leandro, cuál es el mejor ciber del planeta Tierra? ¿A qué no? No sé, ¿vos sí? Yo sí, papá. Es Cibernancy. Y acá... Cibernancy. Cibernancy, acá nos va a dar la dirección Pablo. Nuestras amigas de Cibernancy, que son los que le ponen el pecho a esto de los anormales, que hoy no las visitamos por una cuestión de tiempo, pero están en nuestro corazón. La dirección es San Blas, entre Huachi y la otra que nunca me acuerdo, Gran Colombia. Y bueno, ahí pueden encontrar juegos en red, internet, reparación de PC. Bueno, miles de cosas, pero en realidad lo importante es la buena onda que le ponen las chicas y que han aportado mucho a la musicalización del programa. Siempre que vamos, algo nos están regalando para que pasemos. Y una cosita más, quería aprovechar para mandarle un saludo muy especial, ya que nos envió un mensaje, a mi ídolo. Mi ídolo, del cual yo tengo una foto pegada en la cabecera de mi cama. No hace falta, Dani, hija. El señor Pablo Echeverri. Ah, estás hablando de Pablo. Sí, no eras vos, perdóname. Ah. Pero mi ídolo es Pablo Echeverri, quiero que lo sepas. Una gran mente, una gran persona y compañero nuestro, un saludo. Y Pablo Echeverri lo hemos traído al programa en una ocasión. Y va a volver. Con su banda, La Rocoide, que no sé qué habrá sido de ellos tocan. Después del programa. Por ahí no la escuchó nunca nadie. No, sí. Tocan ahora para la primavera, el 16 de octubre, en Alquimia, ya lo vamos contando acá en Derqui, van a tocar los chicos. Así que ahí trataremos de estar. Lo más sobrio posible. Bueno, y ahora tenemos una cosita, si me permiten. ¿Cómo no, señor? El autoritarismo. Tenemos un cuentito referido al tema, porque es un programa temático, claro, así que sí. Si vamos con un cuento, tiene que ser referido al tema. Así que bueno, lo dejo a la eminencia. Bueno, este es un cuentito que ha escrito el subcomandante Marcos, y que es para entender más que nada la toma de conciencia de los indios, de los indígenas o de estos pueblos originarios. Se llama El Otro Jugador. Dice, un grupo de jugadores está inmerso en una importantísima partida de ajedrez de alto nivel. Un indígena se acerca y pregunta, ¿a qué están jugando? Nadie le contesta. El indígena se acerca al tablero, observa la posición de las piezas, el rostro grave y concentrado de los jugadores, la actitud curiosa de los que les rodean. Vuelve a hacer la pregunta, ¿a qué están jugando? Uno de los jugadores se molesta en contestarle, no podrías entenderlo. Es un juego para personas importantes y sabias. El indígena se queda en silencio y continúa observando el tablero y los movimientos de los adversarios. Al cabo de cierto tiempo, se atreve a hacer una nueva pregunta. ¿Por qué juegan si no saben quién va a ganar? El mismo jugador que le había respondido le dice, no lo puedes entender, es algo para especialistas. Va más allá de tu entendimiento. El indígena no dice nada. Sigue mirando y después se va. Al cabo de un rato, vuelve llevando algo. Sin decir ni una sola palabra, se acerca a la mesa de juego y deja en mitad del tablero una vieja bota llena de barro. Los jugadores quedan desconcertados y lo miran con furia. El indígena sonríe maliciosamente y pregunta, ¿mate? Fin de la historia. Esto... Esto ahora lo vamos a explicar un poquitito para que se entienda, porque es fundamental para entender la resistencia, es fundamental para entender contra qué estamos protestando cuando protestamos sin necesidad de levantarnos en armas y sin necesidad de ir tirando piedras contra aquellos que nos maltratan y nos oprimen. Pero ahora nos vas a contar. Ahora nos vas a contar porque, ¿sabes qué? Vamos a escuchar un tema. ¿Eh? Dale, esperamos entonces. Como si llegara a buen puerto mis ansias, como si hubiera donde hacerse fuerte, como si hubiera por fin destino para mis pasos, como si encontrara mi verdad primera, como traer chalo y cada mañana como un suspiro profundo y quedo, como un dolor de muelas aliviado, como lo imposible por fin hecho, como si alguien de veras me quisiera, como si al fin un buen poema me saliera. Una oración. Una oración. Como si la arena cantara en el desierto, los cantos de sirena del mar muerto. Como si para crecer sobraran las escaleras. Como si escribiera un ciego un libro abierto. Ven a poblar el zócalo de ojos, siembra de migas de pan caliente, mis canas de alcanfo adolescente. Ponle al sordo voz y alas al cojo. Bendice nuestro arroz, nuestro minuto, como si no fuéramos cómplices del luto. Del corazón, del corazón, del corazón, del corazón, del corazón. ¿De dónde estamos ahora? Entonces, como zapatistas que somos, pensamos que no bastaba con dejar de dialogar con el gobierno, sino que era necesario seguir adelante en la lucha a pesar de esos parásitos haraganes de los políticos. El EZLN decidió entonces el cumplimiento, solo y por su lado, o sea, que se dice unilateral, porque solo un lado, de los acuerdos de San Andrés en los derechos y la cultura indígenas. Durante 4 años, desde mediando el 2001 hasta mediando el 2005, nos hemos dedicado a esto y a otras cosas que ya les vamos a decir. Bueno, pues empezamos entonces a echarle ganas a los municipios autónomos rebeldes zapatistas, que es como se organizaron los pueblos para gobernar y gobernarse, para hacerlos más fuertes. Este modo de gobierno autónomo no es inventado así nomás por el EZLN, no, sino que viene de varios siglos de resistencia indígena y de la propia experiencia zapatista. Y es como el autogobierno de las comunidades, o sea, que no es que viene alguien de afuera a gobernar, sino que los mismos pueblos deciden, de entre ellos, quién y cómo gobierna, y si no obedece, pues lo quitan. O sea que si el que manda no obedece al pueblo, lo corretean, se sale de autoridad y entra otro. Pero entonces vimos que los municipios autónomos no estaban parejos, sino que había unos que estaban más avanzados y tenían más apoyo de la sociedad civil y otros estaban más abandonados. O sea que faltaba organizar para que fuera más parejo. Y también vimos que el EZLN, por su parte, político-militar, se estaba metiendo en las decisiones que le tocaban a las autoridades democráticas, como quien dice, civiles. Y aquí, el problema es que la parte político-militar del EZLN no es democrática, porque es un ejército, y vimos que no está bien eso de que está arriba lo militar y abajo lo democrático, porque no debe de ser que lo que es democrático se decida militarmente, sino que debe ser al revés, o sea, que arriba lo político democrático mandando y abajo lo militar obedeciendo. O tal vez es mejor que nada abajo, sino que puro planito todo, sin militar. Y por eso los zapatistas son soldados para que no haya soldados. Bueno, esto que escuchamos recién era otro fragmento de lo que son los zapatistas, explicado por ellos mismos en su lenguaje mexicanote. Bueno, que no necesita aclaración porque es bastante claro lo que dice. Quedó bastante claro, güey. Y bueno, en relación al tema que pasamos de Sabina, queremos aclarar que el tema surge a partir de una carta que Marcos le manda a Sabina en ocasión de explicarle en realidad lo que era el movimiento, pero en un tono de decir, bueno, vos Marcos, le dice a Sabina, yo quiero conquistar a una chica, vos hacé que me conocés. Entonces le explica toda una historia del dolor de muela, que, bueno, el tema es que le dice que escriba una canción sobre todo eso que le escribe, pero que en realidad es una excusa para hablar con él, claro, porque sabía que Sabina andaba por México. Entonces Sabina lee la carta y escribe la canción. Y el tono en que escribe la canción es muy fraternal, está muy bueno. En realidad, bueno, se me hace que este Marco debe escribir, en realidad. O sea, escribir algún cuento o algo. Y bueno, una mención breve. Se comunicó con nosotros mi novia Jessica, que otra vez nos aporta diciendo que el tema este del poder y de la circulación no deja nada a la resistencia, que era una idea de Poblanzas, que Poblanzas es un marxista crítico como todos los marxistas, apoyando, digamos, poniéndole algo de bibliografía a esto que estamos hablando del poder como circulante. Ahora entonces vamos a escuchar al señor. Sí, yo, Leandro, pero yo también me quiero ganar una noche feliz. ¿Por qué volás siempre tu novia? Yo también quiero llegar a casa y que me reciban bien. No, no, no. No se puede decir al aire lo que se piensa. No, no, ahora Leandro va a explicar un poquito el cuentito que nos acaba de contar. La conclusión del cuentito. Sí, bueno, más que nada para que no quede en el aire y que se entienda un poquito de qué trataba el cuento, ¿no? Porque la clave de este cuento, lo anecdótico, lo central, es la vieja bota llena de barro, ¿no? Que irrumpe y subvierte la partida de ajedrez mediática de estos señores del poder y del dinero. Faltaba yo, le dice, ¿no? Claro. Te estás olvidando de mí. Y esto, esta idea de que el sistema decidió seguir adelante, digamos, dejando totalmente de lado al otro, ¿no? Claro, y por eso en el cuentito se aclara que cuando deja la bota, en realidad el indígena lo hace con una sonrisa irónica. Y ahí sí está. Estoy acá, claro, ahí está. Lo esencial es la sonrisa del indígena, que demuestra que sabe algo, ¿no? A pesar de que le dice, no, está lejos de tu entendimiento, ¿no? Claro, por eso. El tipo sabe algo. Y ese saber es saber que falta otro jugador. Claro. O sea, él, que lo están dejando fuera. Está muy bueno. Clarísimo. Muy bueno el cuento, muy buena la reflexión. Y nos vamos a ir a un temita, ¿sí? Vamos a ir a un temita de Reisidentes, una banda de punk española. Vamos con los españoles. Vamos con el español. Ponte el tema, chico. Defendiendo la tierra, Zapata vive y sigue en pie de guerra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Esperando en la selva, como rebelde trinchera, el indio sigue labrando la tierra. Solo un puñado de hombres dispuestos a morirse por continuar la revolución. Hablar con indias y leyes para que vean el tiempo que la tierra que México vive no tiene lugar para quien el color de la tierra anda. Vamos por el reconocimiento de nuestros derechos como indígenas y como mexicanos. Vamos por lo que nos arrebataron, lo que nos han negado, lo que no tenemos y sin embargo queremos, necesitamos, merecemos. ¡A defender la dignidad! Gritando fuerte, tierra en libertad. No pasarán de este lugar la resistencia, ni un paso atrás. A defender la dignidad. Gritando fuerte, tierra en libertad. No pasarán de este lugar la resistencia, ni un paso atrás. Tres. De cómo vemos el mundo. Ahora vamos a explicarles cómo es que vemos nosotros los zapatistas lo que pasa en el mundo. Pues vemos que el capitalismo es el que está más fuerte ahorita. El capitalismo es un sistema social, o sea, una forma como en que una sociedad está organizada las cosas y las personas, y quién tiene y quién no tiene, y quién manda y quién obedece. En el capitalismo hay unos que tienen dinero, o sea, capital, y fábricas, y tiendas, y campos, y muchas cosas. Y hay otros que no tenemos nada, sino que solo tienen su fuerza y su conocimiento para trabajar. Y en el capitalismo mandan los que tienen el dinero y las cosas, y obedecen los que nomás tienen su capacidad de trabajo. Y entonces el capitalismo quiere decir que hay unos pocos que tienen grandes riquezas, pero no es que se sacaron un premio, o que se encontraron un tesoro, o que heredaron de un pariente, sino que esas riquezas las obtienen de explotar el trabajo de muchos. O sea que el capitalismo se basa en la explotación de los trabajadores, que quiere decir que como que exprimen a los trabajadores y les sacan todo lo que pueden de ganancias. Esto se hace con injusticias, porque al trabajador no le pagan cabal lo que es su trabajo, sino que apenas le dan un salario para que coma un poco y se descanse un tantito, y al otro día vuelva a trabajar en el explotadero, que sea en el campo o en la ciudad. Bueno, esto explicaba, como venimos repitiendo bastante claramente, de lo que se trata y cómo ellos ven el sistema capitalista y cómo ven la organización. O sea, es una síntesis bastante para explicar a la gente qué es el sistema capitalista. Uno dice, ¿qué es el sistema capitalista? Y anda a explicarle todo eso. Pero muy clarito, muy muy chiquito en el audio. Queda, la verdad, muy bueno. Claro, y esto, bueno, como decías, Dani, recién, no hace falta ser un erudito en el tema, ni ser un intelectual, ni mucho menos para entender qué es el capitalismo. Creo que quedó muchísimo más que claro, ¿no? Bueno, sí. Quería preguntar, supongamos, porque yo tengo una duda, ¿no? Estoy en mi casa, estoy escuchando el programa, ¿no es cierto? Y digo, quiero mandarle un mail a estos pibes para decirle que son unos giles. ¿Cómo hago? No, en ese caso no se puede. No, en ese caso no. No, si se quieren comunicar con nosotros, el número de teléfono, como lo ha hecho nuestro amigo Cristian, del Mesa de Jóvenes, que ellos tienen el programa acá los días miércoles. Puñado de billetes. No, la Mesa de Jóvenes. Ah, ¿me confundí de jóvenes? Te confundiste, joven, igual. Jóvenes en Acciones, el programa. Jóvenes en Acción. Es verdad. Nos están escuchando, dice Cristian, y que está bueno el programa y que sigan así. Bueno, muchas gracias. Nos ayuda mucho el aporte, digamos, de la gente. Sí, levanta el ánimo, está muy bueno. Cristian es el muchacho que nos acompañó el día que le hicimos la entrevista a Nahuel. ¿Te acordás que estaba acá atrás como ahora, un ente? Ahora sí. Ahora, que es conocido de Marcos, nuestro amigo de biología. Él mismo. Ahora sí. Para Marcos también. Bueno, en relación a esto, también quiero recordar que el día viernes mañana, o sea, viernes, no sé qué fecha es, 17 de septiembre, a las 1:30 de la tarde vamos a estar ofreciendo con la gente de trabajo social que hacemos las prácticas acá en el centro, un taller sobre sexualidad para jóvenes, abierto a la comunidad. Lo vamos a estar esperando a partir de la 1:30 en la Casa de Jóvenes. Ale, que es joven, también puede ir. Pero me parece que algunas de las cosas de las que vamos a hablar ya las tiene claras. No sé, más o menos. En teoría. Así que abrimos la convocatoria a nuestro amigo. A nuestro amigo Guiso, a nuestro amigo. A nuestro hermano Ariel. Aleo, y a todos aquellos jóvenes que estuvieran escuchando este programa, los invitamos. La casita de jóvenes queda en Cumaná y Managua, el barrio San Atilio. A partir de la 1:30 vamos a estar ahí. Lo armé yo el taller, así que. Qué raro. Lo armamos entre todos, pero lo voy a coordinar yo. Vamos, esta vez. Todavía. Así se que me han delegado esa tarea. No, me la se delegaron. Se adueña de la conducción del programa de radio. Se adueña de la conducción del taller. ¿Este pibe qué le pasa? ¿Vieron que el poder sí existe? Hay que tomarlo nada más. Y corrompe. Ah, una idea. Bueno, ahora venimos con la idea del poder. Y justo hace referencia a los zapatistas a esto del poder. Y bueno, Hernán, metele que a lo último habla sobre esto de la corrupción del poder. Bueno, el concepto zapatista de poder, lo que voy a tratar de explicar, ¿no? La creencia es que el poder centralizado y vertical es eficaz y que es lo que organiza de manera eficiente a las sociedades e instituciones. Cae definitivamente con la experiencia zapatista. Puesto que esa idea de poder no había podido ser derrumbada, esta cosa de que haya, ¿no?, una cúspide, alguien que manda y alguien que va delegando hasta llegar a la base. Bueno, esta idea decíamos que no había podido ser derrumbada por ninguna de las revoluciones anteriores. Los soviets y los consejos obreros siempre cayeron ante la maquinaria burocrática del Estado central. Los zapatistas, que partieron del modelo clásico, o sea, de este mismo modelo piramidal, han ido creando un cuerpo de ideas novedoso basado en una larga experiencia en las comunidades y en la convivencia con la cultura indígena. Pero en 1996, cuando los zapatistas y sus apoyos más cercanos dieron un paso adelante para apreciar algo más sus ideas sobre el poder, en esa instancia se conformó una suerte de intelectual colectivo, ya que el Ejército Zapatista de Liberación Nacional llamó a mesas del diálogo a decenas de organizaciones indígenas y sociales, asesores técnicos y especialistas, que mantuvieron largos y ricos debates en torno al tema de la autonomía y de los derechos indígenas, sintetizando sus experiencias de lucha. La idea zapatista del poder se ordena en torno a cuatro ideas fuerza. Una es mandar obedeciendo, la otra es preguntando caminamos, la otra es caminar al paso del más lento, y la última es entre todos lo sabemos todo. Es la antipirámide. Mandar obedeciendo. Todos somos sujetos en igualdad de condiciones, abandonando la idea del sujeto, partido y objeto pueblo. Esta idea de un poder soberano, democrático, supone a la vez la transparencia del poder. Los cargos no significan una suma de poder y protagonismo, sino servicios al colectivo y mandar obedeciendo. Después el otro es preguntando caminamos. Aprender a escuchar. Quiere decir que la revolución no es una respuesta, sino una pregunta que le devuelve la palabra a los sujetos. Si la revolución avanza diciendo, el eje del poder está en los que hablan. Se avanza preguntando, se dislocan las relaciones de poder para dar lugar a un diálogo entre iguales. Una revolución que no está definida de antemano apunta a la emancipación de los trabajadores, ya que confía en su capacidad para resolver colectivamente los problemas. Caminar al paso del más lento. Esto tiene que ver con la inclusión de las diferentes subjetividades. Reiteramos nuestro respeto al paso de cada quien. Es la idea de una antivanguardia. No es lo que importa llegar solos y pronto, sino llegar con todos y a tiempo. El sujeto colectivo respeta al sujeto individual. Y por último, entre todos lo sabemos todo. Pertenece a una India huichol y apunta a que las ideas y los proyectos no están ya fijados, sino que saldrán del debate colectivo. La verdad no es la del partido o la de los intelectuales, desarticulando la idea del partido como la vanguardia. La idea es esparcir el poder para que no haga daño. Esto, muchachos, es democracia. Democracia no es una superstición. Es esto que acabó de decir Hernancito recién. Sí, esto de que siempre estamos retomando el debate de la democracia, si sirve o no sirve. Es que en realidad nosotros conocemos esta democracia y en estas condiciones uno puede decir no sirve. Pero bueno, esto contesta, digamos, claro, sale a interpelar a lo que nosotros creemos que es la democracia y a lo que ellos desde su organización de base entienden por democracia. Y a mí me parece interesante cómo se contraponen a las ideas ortodoxas de los revolucionarios y del poder. Esta última parte que dice que la idea es difuminar el poder, o sea, dividirlo en la sociedad para que no lastime, es esto que vos decías de para que no se corrompa. Claro. Bueno, de hecho, el republicanismo está basado sobre esa cuestión a dividir el poder de un gobierno en tres: poder ejecutivo, legislativo y judicial. Pero bueno, queda más que claro que no funciona. Bueno, vamos a ir a otro temita. Sí, vamos a escuchar otro tema. Hoy estamos con mucha música. Sí, aguantame. Un segundito antes de eso, sí, tenemos un mensaje más de Cristian que dice que va a ir al taller y un mensaje de un muchacho que se llama Claudio, que creo que nunca nos ha mandado un mensaje, así que nos pone muy contento que nos esté escuchando. Le agradecemos absolutamente. Y bueno, y decirle que esperamos sus comentarios también. Sí, por supuesto. Esperamos que siga mandando mensajes. Y ya tengo acalambrado el dedo de ver mensajes, te digo. Nah. Como dice nuestro amigo Guiso en Un Puñado de Billetes, llueven los mensajes, dice. Bueno, nos vamos con el tema. No será difícil dar con su domicilio. Viven los basureros. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Oh, welcome to Tijuana. Con el coyote Mayalo. Welcome to Tijuana. Tequila, sexo, marihuana. Bienvenida. Tijuana, bienvenida mi amor, de noche a la mañana. gustar verte. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida, mi amor. De noche a la mañana. Bienvenida, mi amor. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a tu pena. Bienvenida a la cena. Sopita de camarón. Bienvenida a Tijuana. Bienvenida a mi suerte. Bienvenida a la muerte. Por la Panamericana. Welcome to Tijuana. Sexo, marihuana. Welcome to Tijuana. Con el coyote no hay aduana. No será difícil dar con su domicilio. A gobernar y gobernarnos, y el mal gobierno impone a los más la ley de los menos. Nuestra lucha es por la libertad para el pensamiento y el caminar, y el mal gobierno pone cárceles y tumbas. Nuestra lucha es por la justicia, y el mal gobierno se llena de criminales y asesinos. Techo, tierra, trabajo, pan, salud, educación, independencia, democracia, libertad. Estas fueron nuestras demandas en la larga noche de los 500 años. Estas son, bueno, hoy, nunca dan una, nuestras exigencias. Pues órale. Mamá, mamá. Ahí te dejo mi carrito. Un asunto importante que atender. Dame un café. ¿Quieres café, mi vida? Sí. Pues sírvetelo. Hermanos y hermanas de otras razas y otras lenguas, aquel a cuya mano se acerque este manifiesto, que lo haga pasar a todos los hombres de esos pueblos. Ejército Zapatista de Liberación Nacional, México. Sexta declaración de la selva lacandona. 5. De lo que queremos hacer. Bueno, pues ahora les vamos a decir lo que queremos hacer en el mundo y en México, porque no podemos ver todo lo que pasa en nuestro planeta y quedarnos nomás callados, como si solo nosotros estamos donde estamos. Pues en el mundo lo que queremos es decirle a todos los que resisten y luchan con sus modos y en sus países que no están solos, que nosotros los zapatistas, aunque somos muy pequeños, los apoyamos y vamos a ver el modo de ayudarlos en sus luchas y de hablar con ustedes para aprender, porque de por sí lo que hemos aprendido es a aprender. Queremos decirle a los pueblos latinoamericanos que es para nosotros un orgullo ser una parte de ustedes, aunque sea pequeña. Qué bien que nos acordamos cuando hace años también se iluminaba el continente y una luz se llamaba Che Guevara, como antes se llamó Bolívar, porque a veces los pueblos agarran un nombre para decir que agarran una bandera. Y queremos decirle al pueblo de Cuba, que ya lleva muchos años resistiendo en su camino, que no está solo. Y que no estamos de acuerdo con el bloqueo que les hacen y que vamos a ver el modo de mandarles algo, aunque sea maíz, para su resistencia. Bueno, seguimos acá en el aire radial de Latin Cunaco y estamos escuchando Welcome to Tijuana de Manu Chao desde Clandestino, ¿no, Dani? Desde Clandestino, sí. Y lo elegimos porque al final tiene un fragmento de lo que es el manifiesto zapatista. Bueno, aprovechamos este momento para comentarle que acá desde el Centro Comunitario Belén y la radio Tincunaco, desde Los Anormales y de todos los programas de esta radio, estamos tratando de impulsar lo que para nosotros es una especie de, o fue una especie de utopía, pasó a ser un sueño y es casi una realidad hoy en día, que es una biblioteca popular para el barrio San Atilo. Así que todo aquel que tenga un libro que piense que no lo va a usar y que nos puede ser útil, o lo que tenga, ¿no?, algún estante, algo que nos pueda ayudar, les estaremos muy agradecidos y bueno, podrán acercarlo a la radio o comunicarse con nosotros para darnos su apoyo. Sí, nuestro nuevo amigo Claudio le manda un mensaje a Bocacha, dice que lo conocemos a Bocacha, sí, de larga historia de San Atilio, sí, que bueno, él nos está escuchando. ¿Alguna cuestión más, Dani? No, yo creo que ahora vamos a ir a un tema de Todos Tus Muertos, se llama Alerta Guerrillas. ¡Zurdo! De cómo vemos a nuestro país, que es México. Ahora les platicamos cómo vemos lo que está pasando en nuestro México. Bueno, pues lo que vemos es que nuestro país está gobernado por los neoliberalistas. O sea que, como ya explicamos, los gobernantes que tenemos están destruyendo lo que es nuestra nación, nuestra patria mexicana. Y su trabajo de estos malos gobernantes no es mirar por el bienestar del pueblo, sino que solo están pendientes del bienestar de los capitalistas. Por ejemplo, hacen leyes como las del Tratado de Libre Comercio, que pasan a dejar en la miseria a muchos mexicanos, tanto campesinos y pequeños productores, porque son comidos por las grandes empresas agroindustriales, tanto como los obreros y pequeños empresarios, porque no pueden competir con las grandes transnacionales que se meten sin que nadie les diga nada y hasta les dan gracias, y ponen sus bajos salarios y sus altos precios. O sea que, como quien dice, algunas de las bases económicas de nuestro México, que eran el campo y la industria y el comercio nacionales, están bien destruidas y apenas quedan unos pocos escombros que seguro también van a vender. Bueno, este pequeño audio que escuchábamos recién hacía referencia a lo que hablábamos anteriormente sobre el libre comercio de las Américas y su visión de ese acuerdo como algo que viene a cristalizar, digamos, la dominación económica de los pueblos latinoamericanos. Y vamos a empezar a cerrar el programa de hoy. ¡No! Y sí. Dani se quiere quedar. Puedes quedarte, igual ahora vienen los chicos a hacer el taller de radio. Me gustó mucho el programa. Hacer un nuevo programa, La Voz de los Chicos. La Voz de los Chicos, ¿cómo se llama? Se llama... ¿Cómo? Los Pibes del Barrio. Los Pibes del Barrio, bueno. Son unos muchachitos que están ahí calentando motores para salir al aire de la Tincunaco. Sigan en la radio. Bueno, saludos personales, chicos. No, bueno, yo quiero mandarle saludo también a los chicos de apoyo escolar de primer ciclo de turno mañana, que mañana de 8:30 a 9 tienen su programa, que es La Voz de los Chicos o La Voz de los Pibes. Y después quiero mandar el saludo, ya los saludos clásicos, a mi madre, a mi padre, a los hermanos míos y hermana, a mi hermana, a Pablo también, siempre lo incluyo, siempre aclaro que lo incluyo a Pablo también, gracias, dentro de los saludos, a mi novia Gisela y a Sofi, que es la nenita más linda del mundo y que es mi hija. Perdón. Bueno, yo agradecer a la gente de siempre. Como siempre digo, mi familia política, a mi novia, digo que suena mal. A mi novia Jessica Dayana, que hoy ha aportado bastante, siempre quiere aportar, pero le cuesta. Que hoy aportó. No quiere venir, no sé, ya fue. Y a ella, a la familia, a Fer, a Lili, a Diego, nuestro hermano, que el último programa ha venido a ocupar el lugar donde hoy está Leandro. Mandar saludos a mis compañeras de universidad, que mañana vamos a estar dando el taller, repito, 1:30, taller sobre sexualidad adolescente en la casita de jóvenes, Managua y Cumaná, abierta la convocatoria. Entonces, a nuestro amigo Cristian y Claudio, que han aportado al programa del día de hoy, y en especial, muy en especial, a este nuevo anormal que se ha sumado a la mesa, al señor Leandro, ¿apellido? Krisnik. Leandro. Al señor Leandro, entonces, que ha engalanado el programa y nos ha hecho ese salto cualitativo, ¿se puede decir? Si se podía hacer. Sí. ¿Era posible? No, sí. No, aparte es bastante más mesurado que nosotros, eso. Sí, bueno. No, entonces, por favor, la verdad yo les quiero agradecer a ustedes por esta posibilidad que me... No, no, dado. Yo te quiero agradecer a vos. No, en verdad, muchas gracias. Está muy bueno esto, la verdad que... Empezar a tener voz donde nunca se la tuvo es importantísimo. Mi saludo es para todos aquellos que no tienen voz y que a través de esto se puede materializar la voz de los que nunca tuvieron voz. Y a mi señora, a mi nena y bueno, y a todo aquel que esté escuchando. ¿Se acuerdan lo que dije? Que cada frase que dice Leandro es memorable. Bueno, acaba de suceder otra vez. Acaba de suceder. Y ahora, bueno. Para Dani, sí. Aguanta, antes de que termines. Lo que quiero hacer es, bueno, como se habrán dado cuenta, este fue un programa temático, que estamos barajando algunas posibilidades de programas temáticos para el futuro, entonces que abrimos también la convocatoria para eso, para que la gente, si le interesan, le vamos a tirar algunos temas que estamos viendo la posibilidad, que hoy estábamos hablando con los chicos. Uno de los temas puede ser la democracia, otro de los temas que puede ser la dictadura también, así que vamos a escuchar sugerencias y vamos a empezar a armar algo. ¿Armar? El movimiento Rastafari, se me ocurre. Ah, el movimiento Rasta. Después de armar, claro, de armar algo, claro, automáticamente armar, Rasta. Viene Rastafari. Bueno, un saludo muy grande a la gente de la radio, a Ale Leguizamón, que nos ha musicalizado el programa de hoy. Ayer escuché su programa, siempre lo escucho, pero nunca lo digo. Laguna Negra. Laguna Negra. Laguna Negra. Se me hizo una Laguna Negra. Y bueno, a Dani, a Adriana, a todo el mundo. Nos despedimos para la semana que viene con las palabras del señor Daniel Alejandro. Alberto. Daniel Alejandro Guidi. No, es Alberto. Qué bueno que. Alejandro. Qué bueno que hablaste porque generalmente es demasiada presión para mí tener que enarbolar alguna frase, alguna palabra después de la eminencia de Leandro, que me ha pasado en muchas ocasiones tener que hablar después de él. ¿Y yo qué digo? Y claro, y ahora, claro, bravo, ¿viste? Queda solo por decir. Yo saludos a todas mis personitas especiales que ellos saben quiénes son. Y a todos los sin voz, que me gustó mucho lo que dijo Leandro, me llegó de verdad. Y bueno, y que en realidad son los más. A los más, entonces. A los más. Y para todos todo, como dice el subcomandante. Para todos todo. Así que bueno, nada, nos despedimos. Un hermoso programa. Espero que lo hayan disfrutado. Tanto como nosotros. Sí, porque la verdad lo disfrutamos mucho. Y nos vamos a despedir con el himno zapatista, recitado por una señoriña. Y automáticamente continúa el tema Qué palique de Sargento García. Bueno, hasta luego. Hasta luego a todos. Volví a escuchar este programa en www.fmtincunaco.blogspot.com. Ya se mira el horizonte, combatiente zapatista. El camino marcará a los que vienen atrás. Vamos, vamos, vamos, vamos adelante, para que salgamos en la lucha avante, porque nuestra patria grita y necesita de todo el esfuerzo de los zapatistas. Que tiene este tío más, a qué palique que tiene este tío más, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. Podía haber sido soldado, el alma vendida por un sueldo. Podía haber sido militar, haber callado la boca pa' dejar las armas hablar. Podía haber sido soldado, el cerebro reducido, la talla de un garbanzo. Podía haber sido militar, pero yo no puedo, mamita. Yo soy más listo que el zorro. Que palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. Podía haber sido obrero, podía haber sido un doctor, podía haber sido político, pero yo no puedo, mamita, yo lucho por tu amor. Podía haber sido el Don Quijote, haber luchado como un loco contra molinos gigantes. Podía haber sido un poderoso presidente, pero no puedo, mamita. Soy hombre libre. Que palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. A qué palique, a qué palique, a qué palique que tiene este tío más. le choix des démons. Si tu veux t'aimer, j'ai beau scruter l'horizon, où est la solution? Vivre mille ans comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion, man. C'est la débrouille, man. Well, c'est le système. Tu n'as pas le choix des démons. Si tu veux t'aimer, j'ai beau scruter l'horizon, où est la solution? Vivre mille ans comme un pion ou mourir aujourd'hui comme un lion, man. Con la duda, un día soldado, siempre pacifista. A veces me pregunto qué sentido tiene la lucha, y al día siguiente, qué lucha tiene sentido.